Buenísimo, Alejandro Balvis, lo ubicaron, ¿verdad? Claro que sí. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Marcelo. Bueno, y este comienzo con Alejandro Balvis tiene que ver con lo irreverente, tiene que ver con lo atrevido, también tiene que ver con esto de Alejandro Balvis, muy vinculado al carnaval. Que me ata al pasado, que me ríe y que me burla, que me llama y me olvida, ese breve y eterno corredor. Hasta llegar a los años de mi inocencia y respirar las flores de la adolescencia. Cálidas praderas. Ahí va, ahora sí, Memoria Azul. Vamos a dejarla sonando acá abajo. Esta versión que hace El Astillero. Pero le decía de Alejandro Balvis meterse con una canción que todos tenemos en la oreja, por Cita Rosa, tan hermosamente cantado, y bueno, y sin embargo es así, porque como decía el poeta, todo coincide con todo, y en este caso Alejandro Balvis nos lleva para el carnaval y el carnaval nos lleva para el Camino FM, y en el Camino FM se está fraguando un proyecto de programa sobre el carnaval. Siempre revivo los charcos mojarreando. Y también tiene que ver con esto de M24, porque una cosa es quedarse, ¿verdad?, al lado de las tumbas llorando, que es una posibilidad absolutamente válida. Y otra posibilidad es tomar algunos guantes, tomar algunas pistas, lo posible, lo que esté. Ustedes ya saben que hablamos de la dimensión flores de las cosas, acá en este caso también las dimensiones personales o colectivas que podamos construir. Lo que importa es ese espacio alternativo, esa mirada del costado, ese salirse del discurso oficialista y bueno, y poder mirar las cosas de por acá y también de por allá. Vislumbrarme una vez más en los tallos marchitos de mi infancia y en todos los fantasmas que hirieron mi persona, que se ríen y se burlan y me guiñan sin poderlos alcanzar. Ya con el vértigo de todos los años dejo las alas y vuelvo con mis pies buscando praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Cálidas praderas de infantiles voces, memoria azul. Buenísimo, ¿se acuerda cuando El Astillero estuvo acá en Trinidad en el teatro? Excelente propuesta y también esa irreverencia de tomar las canciones y darles una vuelta. Dejamos que la Catalina quede sonando aquí abajo, pero sí compartimos este mensaje de Esther que dice apenada por el cierre de M24 y todavía con la alegría de haber participado el sábado de esa producción de la cacerola musical. donde no solamente los oídos, sino sobre todo el corazón, vinieron o volvieron a casa explotados, escribe Esther. Fuego en la piedra, el canto ancestral, señales en el firmamento, semilla en la tierra, plegaria tribal, la lluvia, la luna y el viento, la rueda, la tinta, el barco, el tambor, la guerra, la paz, la nobleza, los trenes, los dioses, la revolución, las leyes, el rey, la pobreza. Rosada. Paganos, cordero de Dios, los perros rabiosos perdiendo el control, la gloria, la celda, el hambre, imperio, ciudad de colonización. Autopista del odio, el lobo del hombre, la corte marcial, vendiéndole el alma al demonio. Profetas gritando en la televisión, psicópatas dando consejos. Sesiones de magia, la programación, galera. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Estimada audiencia de La Balsa, bueno, arrancando la semana, hermoso día, bueno, aprontándose para la jornada laboral. Hoy con una noticia un poco triste que la quiero compartir. Tiene que ver con la comunicación y estas cosas que están sucediendo en nuestro país en diferentes ámbitos, donde el poder económico en este caso hace pesar su supremacía. Y no es la primera vez, pero ya hace un tiempo que viene tomando decisiones a prepo, diríamos, metiendo pechera, metiendo la plata por delante. En este caso, un espacio que uno a veces quedó con la costumbre de escuchar la radio. Y en mi caso, vive, está permanentemente prendida en mi casa, entro, salgo, pero tengo mis horarios de trabajo y bueno, a veces uno escucha en los ratos que está y que está libre y que andan en su casa o en el vehículo. Y me había hecho oyente de la radio de la M24, que de 6:30 a 8 de la mañana había un informativo allí y bueno, era mi horario que estaba en casa y lo escuchaba. Un programa con comentario, con contenido, con periodismo, con opinión. No lo que nos tienen acostumbrados los otros canales que son contadores de historietas y todavía eso con cierto sesgo hacia donde les convenga. Hoy en día se ve en todos lados, en el deporte, en el trabajo, en el gobierno, cada uno cada vez más egoísmo y tira para su lado. Y comentarios, siempre y cuando que no me vayan a salpicar con algo, siempre estando o quedando bien, cayendo bien parado con el poder de turno, porque no es el gobierno de turno, es el poder. Y es difícil encontrar un programa donde la opinión del periodista la dé. Por eso es que había ubicado ahí algo bueno que me atraía y que podía escuchar con algunas columnas interesantes. Me entero ayer o hace poco que se había vendido este medio. No hay mucha más información que esa. Sabíamos de ese famoso grupo Magnolio y que lo integran algunos de estos muchachitos que han aparecido en el periodismo, que dicen dos o tres pavadas y hacen reír a la tribuna, pero con muy poco contenido. La verdad, lamentablemente va a dejar de salir al aire. Probablemente aparezcan por otro lado, pero va a haber que darle un poco de tiempo que se organicen, pero bueno. La audiencia es fiel a veces de algunos periodistas y los sigue a donde vayan. Así que, nada, quería hacer ese comentario cortito. El monopolio en los medios de comunicación no es buena cosa. Eso afecta la calidad democrática, todos sabemos, porque si no, es lo que nos está pasando. Siempre la misma cantaleta, siempre la misma campana. Y bueno, termina convenciéndose la gente de que es la verdad la que te dicen unos. Y no tener la otra campana, que es lo que nos hace, nos genera el espíritu crítico y poder decidir sobre las cosas o sobre las decisiones que toman los gobernantes de turno en los diferentes ámbitos. Así que quería compartir con ustedes, con la audiencia, con un colega, porque sé que en esta radio, en la 24, en el camino se retransmite o en la mañana ese programa, el informativo de M24, y bueno, ahí es donde también uno se hace oyente y bueno, escucha estos programas que en realidad lo llenan y bueno, y te dejan con una visión de las cosas muy clara, te ayudan a entender cuestiones que pasan en nuestra sociedad. Así que nada, el saludo para, son más de 40 trabajadores que quedan sin trabajo. Bueno, estamos en esa incertidumbre que no se sabe quién la compró o quiénes son los referentes de este medio, pero bueno, creo que ese poder que viene oculto por abajo está monopolizando y acaparando todo. Esperemos que no nos ganen. La solidaridad para los trabajadores de esta radio y bueno. Nada, quería arrancar con eso la columna, hacer un comentario y bueno, no deja de ser una tristeza que se apague una voz, que se apague una voz condescendiente, que bueno, lo llena a uno y a veces tenemos que ser objetivos en la información y dar las cosas como realmente son. Y creo que este medio lo estaba haciendo. Gente, no me quiero extender mucho más. Arranca la semana, ya voy tarde. Un abrazo, nos vemos en la próxima. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos? Y desencadenar silbidos al pasar. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Ay, pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporalmente. Buenísimo, dejamos a Jorge Drexler sonando aquí abajito. Nos vayamos conociendo. Antes estuvo sonando El Estuche de Aterciopelados y antes, por supuesto, El Remo de nuestro amigo Leandro. Palabras sobre papel. Y nos quedamos pensando aquí en la balsa, ¿verdad? Cuando sentimos que algo nos falta, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Son un ancla y vivimos esa como una ausencia permanente, o son un desafío para, o son el empujón para una búsqueda, o hay pila de preguntas al respecto? Lo que está bueno, la ilusión de que vives sin dolor, es identificarlo, ¿verdad? Y hacer, bueno, esto que también traía Álvaro Pam en su último editorial, tener claro cuál es el editorial de lo que estamos consumiendo. ¿Cómo estar solo? Los que estuvimos participando de este, de esta retransmisión del Info 24 también tenía que ver con, además de darnos una noticia, darnos un entorno político de las noticias. De ninguna manera político partidario, pero sí político de por qué pasan las cosas que pasan. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. María Rita acompaña a Jorge Drexler en esta versión de Soledad y tiene que ver, todo tiene que ver, y esto que charlábamos recién, ¿verdad? O por lo menos se generó acá en la balsa esa conversación. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad. Hoy hay una interpelación en el Parlamento y eso, bueno, como esa es la noticia, digamos, ¿no? Ese es el hecho. ¿Cómo se construye? ¿Qué tiene que ver el multiempleo de Álvaro Danza? ¿Qué tiene que ver esta revisión de los negocios de Círculo Católico en la administración anterior? ¿Qué tiene que ver? O sea, y entonces vale la pena compartir las noticias con esa profundidad. Y no solamente hoy hay una interpelación en el Parlamento. Tiene que ver con también esto de mirar las cosas de cerca, no solamente a los que tenemos miopía, sino mirar las cosas y poder mirar la materia de un lado, del otro lado y también del otro lado. Soledad. Álvaro Pam en su último editorial hablaba de la sociedad de la estupidez. Hay mucha teoría al respecto. Vengo llamando a tu puerta. Y las consecuencias las sentimos, las vemos, las escuchamos todos los días, todos los días. Creo que pasaremos juntos temporales. Y eso también nos, a veces nos inhibe de ver las perlas que hay, y esas perlas no están tiradas al azar, esas perlas van definiendo como un camino que vale la pena seguir. Te traigo mis cicatrices. Cada uno, cada una con sus cicatrices, buscando esos caminos, ¿verdad? Buscando los caminos donde nos podamos sentir y acompañar de otra manera. por eso esto que traía Esther del otro día, de lo que ocurrió en el Teatro Artigas el sábado pasado, desde las 20:30 hasta las, no sé qué hora era, ya como las 23 horas, fue absolutamente una maravilla. Ya pasó, ya he dejado que se empañe. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Deje vivir sin dolor. Teniendo a la música, teniendo al arte como excusa, temblando, temblando, temblando de emoción, temblando de estarse conectando con lo más profundo de cada uno. Y eso ocurría y se palpaba claramente, tanto desde el escenario como los que estábamos en las butacas, desde el principio hasta el fin. Decía Mauro Jaime, hoy va a ser una noche de muchas emociones, y wow que lo fue. Haremos juntos temporales. Y entonces tiene que ver con esto de cada uno, en qué espacios se involucra y en qué espacios no se involucra. ¿Qué medio de comunicación uno consume y cuál es mejor cambiar el dial? No, ni quejarse, cambiar el dial. La ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que no. Supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Está bueno este ritmo que le pone Drexler para quedarnos pensando estas cosas, ¿verdad? Por lo menos aquí en la balsa nos hace muy bien. Y también nos hace muy bien, así como te digo una cosa, te digo la otra. Tras las tinieblas y al anochecer, te vi correteando, te vas siguiendo los pies. Sos la leyenda que se ha de escuchar, sos la luz del bosque que me logró encandilar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo. De las noches, diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos, doña cama, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar, fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar, fue Lucía. Me duele el cuerpo y no veo bien. Luces amagando a que todo va a oscurecer. Me hablas bajito, insinuando amor. Con mirada apenas Lucía se hizo canción. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. mi Lucía. De las noches, diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos. Doña Karma, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar, fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar, fue Lucía. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Hace. Los gastos por complementación con el Círculo Católico aumentaron más del 500% entre 2020 y 2024 respecto del quinquenio anterior. El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, solicitó información por todo concepto, de forma, vínculo y tipo, sobre las compras que se realizaron desde el prestador público a la mutualista en el periodo 2015-2025. Por Federica Pérez. El tema de las compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, al Círculo Católico durante el periodo pasado, en el que el prestador tuvo a Leonardo Cipriani en la presidencia, sigue en la agenda y va sumando nuevos insumos. Esta semana, el semanario Búsqueda informó sobre los resultados de una auditoría interna de gestión de ACE, encargada durante este gobierno, que, entre otras cosas, da cuenta de lo que los pagos al Círculo Católico por concepto, entre otros rubros, de contratos de camas en cuidados moderados y CTI, aumentaron casi 170% entre 2020 y 2024. La incidencia de Casa de Galicia, CASMU y Círculo Católico en las contrataciones de ACE pasó de representar el 21% en 2019 al 59% en 2023, con Casa de Galicia ya cerrada. Por otra parte, la diaria accedió a un informe elaborado con la respuesta a un pedido de informes que realizó en agosto el diputado por el Frente Amplio, Federico Preve, en el que solicitó información por todo concepto, de forma, vínculo y tipo, sobre las compras que se realizaron desde el prestador público al Círculo Católico en el periodo 2015-2025. Del informe surge que la evolución del gasto en contrataciones en el transcurso de la última década muestra un punto de quiebre luego del 2020 y evidencia un claro incremento exponencial, particularmente en los últimos dos años, 2023 y 2024. El gasto total de ACE en contrataciones al Círculo Católico por todo concepto entre 2015 y 2019 ascendió aproximadamente a 17 millones de dólares. En tanto, en el quinquenio 2020-2024 ascendió a 60 millones de dólares, es decir, el gasto casi se cuadruplicó. A su vez, si se compara el gasto del quinquenio 2015-2019 con el de 2024, se observa un exponencial incremento en el año 2024, ya que en el quinquenio fue 17 millones de dólares y en 2024 21 millones, es decir, casi 30% más que durante el último quinquenio. El gasto de la contratación de camas de CTI en el periodo 2020-2024 se triplicó en comparación con el periodo 2015-2019. Entre 2015 y 2019, el gasto ascendió a 13 millones de dólares y en 2020-2024 ascendió a más de 37 millones. Los gastos por servicios de complementación entre 2020 y 2024 aumentaron más del 500% en comparación con el periodo 2015-2019, cuando el gasto por servicios ascendió a 3,7 millones de dólares, mientras que entre 2020 y 2024 ascendió a 22 millones de dólares. El incremento del gasto en el último quinquenio fue alevoso, dijo Preve. En diálogo con la diaria, Preve consideró que el incremento del gasto en el último quinquenio fue alevoso y que bajo el pretexto de dar continuidad a la relación entre ACE y Casa de Galicia, se realizó un nuevo convenio, cuando Casa de Galicia ya no existía y el nuevo titular del convenio pasó a ser el Círculo Católico. No hay un vínculo formal alguno entre una institución médica que cierra sus puertas en diciembre de 2021 con el Círculo Católico. Al no haber vínculo formal ni continuidad en el proceso regular del SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, no es razonable aceptar de facto una actualización de contrataciones sin procesos competitivos, sin igualdad de posibilidades de otros prestadores ni llamado a precios, y tampoco es posible aducir una continuidad a un convenio con una institución que no existe más, enfatizó. Agregó que, de la información que recibió en cuanto a los acuerdos firmados entre ACE y el Círculo Católico durante el último quinquenio, se desprende que existieron contrataciones en el interior del país, que notoriamente beneficiaron a la mencionada institución privada, lo que visualiza una clara derivación de fondos públicos a privados. Por último, dijo que ampliará el pedido de informes para conocer las compras a otras empresas, para evaluar detenidamente las posibles consecuencias de presentar denuncias o iniciar otros procesos de investigación que garanticen la percepción de legalidad y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Cipriani y Marcelo Sosa se reunieron con diputados de la coalición. Nosotros no nos apartamos de ninguna norma. Por su parte, Cipriani y el ex vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, se reunieron el viernes con la bancada de diputados de la coalición republicana. A la salida, dialogaron con la prensa. Entregamos algunas observaciones nuestras sobre la auditoría, que a nuestro juicio padece de errores. Los aumentos que se manejan no son los que se realizaron, dijo Sosa, y agregó que los contratos de camas en cuidados moderados y CTI no aumentaron casi 170%, sino 11% en el total de las contrataciones. Dijo también que el llamado a precios no es requisito, porque, por ley, los prestadores pueden establecer convenios entre sí. Cipriani agregó que se pusieron a disposición del Ministerio de Salud Pública a través de una nota firmada por quienes integraron el directorio de ACE el periodo pasado para aclarar. Tenemos respuesta para cada cosa de la auditoría, que es parcial y no está bien realizada porque no compara variables concretas, marcó. Se comparan los estudios de 2021 con los de 2023 y sabemos que una vez que terminó la pandemia hubo un aumento de consultas y procedimientos médicos, dijo. Por eso consideró que la comparación correcta sería la de 2019 con el promedio del período, lo que da 11%, el porcentaje que manejó Sosa. Sobre los convenios, dijo que fueron todos renovados y que la única mutualista que se sumó fue Casmu. Estamos muy satisfechos con la gestión que hicimos. Las que se beneficiaron no son las instituciones, aseguró. Sosa agregó que es sospechoso que días previos a la interpelación al actual presidente de ACE, Álvaro Danza, por sus trabajos en el sector privado, se filtra un documento que se supone que es interno y reservado. En cuanto al vínculo entre el prestador público y el Círculo Católico, Sosa agregó que las administraciones del Frente Amplio firmaron 16 convenios con la mutualista, que tiene historia institucional con ACE y era el primero o el segundo proveedor. Nosotros no nos apartamos de ninguna norma. Todos los convenios se hicieron con gerencia, departamento comercial y el directorio. Fueron avalados por el Ministerio de Salud Pública, y son convenios que están previstos por la ley y avalados por el artículo 33 del texto ordenado de contabilidad y administración financiera, acotó Cipriani. No hubo apartamiento de la norma. Por eso damos la cara en todos lados y estamos dispuestos a concurrir a cualquier organismo que nos cite. Si tienen dudas y quieren ir a la justicia, que lo lleven. Y volví al Círculo Católico porque no tengo nada que esconder, concluyó el expresidente de ACE. Azafar. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si apuro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando. Sabe valorar que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad. Criado para toser con mucha variedad, ¿y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Dale, dale. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Pocos giros del globo este, está también este mes, que aunque lejos de analizarlo y pensarlo menos, es el más raro y negativo. El que le puso el nombre la tenía clara, o estaba harto de padecerlo y vivirlo. Y como también disfruto y anoto cosas del remo de Ale, al ser parte por un rato o un ratito en estos lares, bueno, todos somos aire, tierra, agua, todos a veces la sombra de este todo. A pocas vueltas de embalsa y parece que el remo se quiere acostar y seguir corriente abajo, sin que nadie lo haga mojarse más. A mi parecer este 2025, climáticamente, lo calendeo así. Todos somos diferentes y aquí hay quienes maldicen los demás calendarios, aunque estén o no vivan nunca por allá, donde los usan. El maya, gregoriano, hindú, chino y 40 más en usos desperdigados, según el lugar de cada paisano. Acá por herencia usamos el fácil, 30, 31 rayitas un mes, si te sobran días anotados, haces feriados y listo. Salís y mirás y ves la pelota esta allá arriba, según las tajadas, menguante, llena o nublado total. Ese día guardá todo para mañana. Pero viendo el cartón impreso y alto con tanzas en la balsa, se me ocurre, mes 1, empieza con N, una letra de inimaginables cosas, la mejor y que siempre algo queda, energía. Mes 2, con fe, en lo que quieras creer, planificar o simplemente tenerla. Mes 3, mar. Bueno, hace unos días fue un viaje de película. Hasta Inés vive mejor. El mar hace todo, solo que tenés que estar ahí mirándolo nomás. Mes 4, abrí, dejar de par en par todo y que el aire entre y salga como se le antoje. Abrir todo, a ver qué se lleva el viento, que no era necesario tener. Mes 5, proyectarse a cosas mayores. Todos somos capaces de lograr todo, también la mayonesa con pan empieza así. Mes 6, de juntos, así no se hace tan tedioso seguir y seguir a medio año, y quién sabe cómo te has ido luchando, juntos. El mes 7, julio, un nombre, una identidad, una fuerza total para mantenernos siendo. El mes 8 es el mejor mes, hago lo que quiero y hago lo que puedo. Hago en inglés es hacer, y si el sol le ayuda, se hace. Los leones estamos fatal, y le gruñimos a todo, y es un placer, pero de puro crinudos, humildes nomás, que somos. Mes 9, se obtiene mes de tener algo, después de trabajar tanto, se obtiene por premio a tanta porfiados y ahorros mínimos, se obtiene. Mes 10, bueno, es primo hermano del anterior mes 9, porque ya estás seguro de que octubre algo de lo que querés y proyectás, aunque se sabe que octubre que luchar mucho. El mes 11, bueno, acá está como que mis disculpas a ese Nacho que rema también alguna que otra vez con nosotros, se le quiere y aprecia, pero para quedar bien explicado, este mes del día 1 al 21 estaría bien, pero después sería negativo. Las primeras dos letras ya te aporrean a pocas vueltas que van quedando al sol. Arranca como un no, no vi, no podemos, no sabemos, un arranque de no. Además los ríos y vientos y el resto del agua, del tarro allá en las nubes, empieza a tratar de gastarlos todos antes del siguiente año, noviembre. Después del 21, insoportable. Todos somos bastante resistentes, pero un mes así, llamándose así, está poco alentador. De todos modos, y quién sabe hasta cuándo queda en breve, el mes 12, que de una ya cambia todo, y nos pone, si nos dejamos, el modo de recibir respuestas positivas. Diciémbrenos, no siempre, que el año tal vez fue lo mejor que nos tocó. Diciémbrenos, que llegamos, otra vez vivos y enteros, y por ahí el clima se establece, y rumbo a la estrella esa, todos somos más macanudos y andamos en modo sidra, turrón y pan dulce. El que ayer no te saludaba, hasta levanta la mano y casi sonríe, es un falso estado navideño, pero es mejor así que permanecer todo el año en el mes 11. Estaba dormido ahí atrás, en la balsa, y como el manejador de estos palos atados a la bartola, seguramente raspó algún médano y me desperté. Lo miro y ahí estaba el curto con su busito del lunes y me acordé, la balsa y el remo y el remo. Todos somos necesarios, me dije, podría ayudar mucho, ya que los demás van por el lado serio de todo, yo no siempre. Se aporta un remo, se entretiene mejor. Buenos días, gracias, me acomodo y seguiré durmiendo. Hay cine mañana también, aviso. Como también aviso, procure no sentarse en las filas de arriba en el cine, porque está siempre una barra de viejos amigos que están fatales como el clima, viven en un eterno diciembre y cuentan además con un buen abogado que los defiende. De todos modos, vayan antes, que hay un corto de un buen pibe de la aldea que un día, como su apellido, empezó a estudiar cine. Todos somos parte de alguna película o dibujo animado siempre, de extras, utileros, de juntacables y apagar la luz también. Si se aninan, vayan y apoyen como espectadores hasta el fin. Chau lunes, gracias y salud.

assim tem que ser, rapaz. Muito amor no coração, rapaziada. Eu me desenvolvi, eu vou no com meu filho. Así le poníamos el marco a esta columna de Mario, que también nos llevó por todos lados, ¿verdad? Un poco más cercano que Brasil, que Río de Janeiro, un poco más cercano Hugo Fattoruso. Ja. Dúo Albana Barrocas, qué hermosa versión de Tambor Tambora. Tambor Tambor, Tambor Tambora, te siento más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió manos rajadas, tambores tintos? Tintos de sangre hermana, pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te quiero más porque te toco ahora. Buenísimo. Tenemos que hacer alguna referencia, ¿verdad? Haberlo disfrutado, esta versión en vivo, también de la mano de Cacerola Musical, que hizo aquel ciclo que llamó La Cacerola por la Ventana, y fue tal cual lo que hicieron. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. La balsa que sigue su camino, ¿verdad? En el camino FM, por supuesto. Y recontra bien acompañados por ustedes. Tambor, tambora, te siento más. Mariana, siempre cerca de la jugada, nos dice que ya buscó a Marcelo D2 en YouTube y que lo marcó como preferido. Va para adelante, pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa. Les decía la importancia de los remos, y en este caso Mario, que nos paseó de enero a diciembre, de la primer butaca del cine hasta la última, de acá para allá. Ahora, ¿de qué sirvió? En esto que él mismo traía el viernes, de que todo tiene que ver con todo. Mañana, 20 horas en el cine, una animación clásica. Cuando decimos clásica, porque ya está en un lugar, ¿verdad?, donde todos y todas podemos hacer referencia. Esa animación se llama Anina y va a estar en el Cine Plaza, con entrada gratuita para todos y para todas. Juan José Díaz, el Visto de Esquivi, también Gustavo Rusiñol, integrantes del Cine Club o de aquel Cine Club, y que de alguna manera queremos que vuelva a rodar, la comunidad lo precisa, eligieron a Nina mirando por las infancias y también mirando por la comunidad toda, donde nos hace recontra bien ponernos a mirar. Ojalá no lo olvidáramos nunca, con esos ojos de niña a nuestro entorno. Por lo tanto, a Nina, mañana martes, 20 horas, Cine Plaza. Va a ser un encuentro imperdible, va a ser a sala llena, por lo tanto la sugerencia es estar un poco antes. Y estas ganas que tenemos en la balsa, porque vieron que la balsa todo es movimiento de irnos de aquí para allá. ¡Qué buen corte! Y ese corte de tambor nos lleva para algún lugar de vergüenza también. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Para Antía, la fórmula con Ripoll no tuvo nada que ver con la derrota del Partido Nacional. Es una buena tipa con inquietudes sociales. Los blancos realizaron el sábado su última instancia de autocrítica, en la que el exintendente de Maldonado sostuvo que el gobierno de la calle Pou fue bueno, pero comunicó muy mal lo que hizo. En Maldonado, el sábado, tuvo lugar el quinto y último encuentro de la gira de análisis autocrítica y oportunidad de mejora del Partido Nacional con dirigentes blancos de ese departamento y de Rocha. El presidente del directorio y ex candidato presidencial, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que luego de esta instancia se elaborará un documento para mirar hacia adelante con el objetivo de corregir cosas que se pueden haber hecho mal. Según supo la diaria por fuentes blancas, el informe inicial a cargo de Delgado probablemente se presente en la reunión del directorio del Partido Nacional del lunes 1 de diciembre. En esa instancia, los demás integrantes del directorio podrán aportarle su visión. A su vez, no son pocos los dirigentes blancos que plantean que ese documento se analice más adelante en una reunión de la Convención Nacional del Partido Nacional con sus 500 integrantes. De cara a las próximas elecciones, Delgado fue consultado sobre la posibilidad de que el Partido Nacional se presente bajo el lema común de la coalición republicana, algo que vienen planteando varios dirigentes, tanto blancos como colorados. Delgado subrayó que en 2026, en el marco de los 190 años del Partido Nacional, el directorio funcionará en el interior del país para que se encuentre con toda la sociedad civil, no solo con los blancos. En esa lógica va a estar el tema de la coalición arriba de la mesa como formato electoral para la elección que viene, en la opción nacional o en la opción departamental. Lo vamos a hacer hablando con cada uno sin imponer, escuchando, porque la gente tiene que estar convencida de que nadie pierde la identidad. Es de abajo para arriba y no de arriba para abajo la decisión que se tome como partido en eso, sostuvo. Un dirigente blanco que participó de la jornada del sábado subrayó a la diaria que esta última instancia de autocrítica, a diferencia de la anterior, que tuvo lugar en Las Piedras Canelones, fue mansa y pacífica. La crítica más fuerte que hubo fue de parte del exintendente de Maldonado, Enrique Antía, quien subrayó la falta de comunicación de lo hecho por el gobierno anterior. No hubo reproches ni cosas que pasaron en otros lados, señaló la fuente, y destacó que no hablaron más de 10 dirigentes, mientras en la instancia de Las Piedras se contaron más de 40 intervenciones, algunas de ellas bastante encendidas e incluso se coló la interna de la lista 400 en la discusión. Antía sobre Ripoll, es una buena tipa. A todo esto, el exintendente Antía fue consultado en rueda de prensa sobre su postura en el proceso de autocrítica. Sostuvo que el gobierno del Partido Nacional a nivel nacional fue un buen gobierno, pero que se comunicó muy mal, por lo tanto faltó comunicar muchas de las cosas que se hicieron para que la gente acompañara. En la campaña política faltaron algunas señales claras en ese sentido. El propio gobierno no se defendió comunicando muy mal lo que hizo. Parece que lo único que hubiera hecho fueran rutas, sostuvo. Antía puso como ejemplo que en Maldonado hubo 4 CAIF, Centros de Atención a la Infancia y la Familia, clubes de niños, clubes de jóvenes, inversiones inmensas en el área social, más escuelas de tiempo completo y trabajos en asentamientos, pero de eso no se comunicó nada. Entonces, si no comunicas, la gente en todo el país no sabe lo que haces y ese fue un gran defecto del gobierno anterior, insistió. A su vez, Antía fue consultado sobre si piensa que la elección de la ex sindicalista Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Delgado pudo haber influido en la derrota, como señalan algunos nacionalistas, pero el ex intendente contestó que nada que ver. Dijo que Ripoll es una buena tipa con inquietudes sociales. Para mí no pesó nada, agregó. Esto último con relación a Ripoll contrasta con algunas de las declaraciones que hubo en la jornada de autocrítica anterior en Las Piedras. Por ejemplo, el grupo que responde al ex diputado Alfonso Lerete dentro de la lista 400 de Canelones, Aire Fresco, redactó un extenso documento en el que consignan 15 puntos por los que entienden que perdieron. Algunos de ellos fueron leídos en la jornada por el diputado suplente Fabián Colombo. El primer punto señalaba la selección de la fórmula presidencial con la inclusión de una figura política de reciente vinculación al Partido Nacional y con consideración en la opinión pública de proximidad en el pasado al Partido Comunista del Uruguay. En el segundo punto se sostenía que hay un núcleo duro en el Partido Nacional que no acepta el ingreso de personas y dirigentes de otros partidos. Es un asunto ideológico. Ese estado de situación permeó y durante un mes el daño en la campaña fue notorio, señalaron. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Thank you.

Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, vía, toma 22. Calma, estamos en la balsa. ¡Vamos la balsa! Presupuesto en el Senado. Oficialismo impulsa reasignación de 320 millones de pesos, 250 millones para educación. Los principales énfasis de la bancada del Frente Amplio apuntan a fortalecer equipos para el tiempo completo en educación media, becas para formación docente, financiamiento para cursos de UTEC y recursos para infraestructura y funcionarios en UDELAR. Un viernes de varias horas de reunión en el Palacio Legislativo dio como resultado una versión más acabada de lo que será el posicionamiento del oficialismo de cara a la votación del proyecto de presupuesto quinquenal en la Cámara de Senadores. Es que los senadores del Frente Amplio se reunieron con el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, y la contadora general de la Nación, Adriana Arostegui Berri. Si bien Valcorba permaneció gran parte de la reunión, la que estuvo hasta que quedaron prontos los principales acuerdos fue Arostegui Berri. Con la confirmación de la iniciativa de reasignación de 320 millones de pesos, y sabiendo que esos fondos saldrían, entre otros lugares, de Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria, la contadora abandonó el edificio. La reunión duró algunos minutos más hasta que el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, Sebastián Sabini, brindó en rueda de prensa todos los detalles de lo definido. El legislador oficialista marcó como destinos de las reasignaciones la educación, la justicia, la discapacidad y la cultura. En tanto, apuntó que la decisión de dónde sacar los fondos fue conversada previamente. Reconoció que, en algunos casos, la quita de fondos llevará a que algunos proyectos tengan que postergarse para 2027, cuando el oficialismo proyecta que la situación en cuanto a recursos va a mejorar. Dentro de las áreas a las cuales se prevé que vayan las reasignaciones, se confirmó el peso prioritario que se plantea darle a la educación, que de los 320 millones de pesos reasignados se prevé que reciba 250 millones. Creemos que las reasignaciones están absolutamente en línea con lo que planteamos hace un año en la campaña electoral, que era fortalecer la educación pública, remarcó Sabini al respecto. Según detalló, en educación media estos fondos permitirán fortalecer los cursos en el interior de la UTU y mejorar toda la atención en los liceos y UTU de tiempo completo. Esto se sumaría a los fondos ya anunciados en alimentación para la duplicación de ese tipo de centros, se prevén 60 nuevos, recursos para la conformación de los distintos equipos de trabajo. Por otra parte, el senador Frente Amplista detalló que los fondos reasignados también buscan fortalecer las becas del Consejo de Formación en Educación, lo que podría impactar, según la modalidad, en 1.000 becas. A nivel de educación terciaria, Sabini anunció que se buscará destinar presupuesto a la Universidad de la República, UDELAR, y a la Universidad Tecnológica, UTEC. Estamos hablando de 68 cursos que no tienen financiamiento en el día de hoy, que involucran más de 2.000 estudiantes en el interior, detalló el legislador en referencia a la UTEC. En tanto, sobre la UDELAR, puntualizó que los fondos irían a infraestructura y funcionarios, en línea con las preocupaciones marcadas por la propia institución educativa. Con relación al presupuesto para justicia, Savini anunció la reasignación de fondos para la apertura de una fiscalía en Toledo, Canelones. También, de acuerdo con los pedidos de la Fiscalía General de la Nación, se dispondrán fondos para la unidad de víctimas y testigos. Por último, otros fondos estarán dirigidos a discapacidad, vinculados a los artículos votados sin financiamiento por la oposición en diputados, y a cultura, relacionados con institutos creados en la pasada administración del Ministerio de Educación y Cultura que no tenían presupuesto propio. También se reasignarán fondos para subsidios y subvenciones a 35 instituciones de la sociedad civil, que van desde hogares de ancianos hasta organizaciones que trabajan los temas de discapacidad. Aditivos y sustitutivos. El presidente de la comisión que trata en el Senado la iniciativa presupuestal informó que el lunes se votará en ese ámbito el articulado. Remarcó que el miércoles el plenario votará la iniciativa en general y agregó que se puso el viernes como plazo para la votación de todo el articulado. Asimismo, subrayó la existencia y la necesidad de tratamiento durante la semana de una serie importante de artículos que presentó la oposición, aditivos y sustitutivos. En total, se trata de 230 artículos que redistribuyen 1.200 millones de pesos. Allí algunos artículos tienen problemas porque no tienen financiamiento, algo así como 280 millones de pesos. Claramente no los podemos acompañar, comentó Savini por el Frente Amplio. Además, el legislador reconoció la existencia de otras reasignaciones que plantea la oposición que no se comparten. Reconoció, sin embargo, que hay una serie de artículos que se quieren conversar. Nos interesa, obviamente, que algunas de las propuestas que realizaron puedan ser aprobadas, indicó el senador del MPP. En cuanto a la reincorporación del artículo que prevé el levantamiento del secreto bancario por pedido de la Dirección General Impositiva, Savini comentó que se sigue dialogando. Explicó que es uno de los artículos que no se aprobó en diputados que interesa que siga adelante. Más allá de eso, reconoció que su aprobación en el Senado puede generar dificultades en la Cámara Baja. Hasta el día viernes vamos a seguir buscando los acuerdos para que sea posible la aprobación, adelantó el legislador sobre el tema, reconociendo la participación en la búsqueda de acuerdos del Ministerio de Economía y del senador colorado Pedro Bordaberry. Los artículos sin financiamiento. Los artículos votados por los diputados de la oposición sin financiamiento representan 72 millones de pesos y tienen que ver con discapacidad en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Savini apuntó que uno de ellos no fue tenido en cuenta en la propuesta de reasignación porque era claramente inconstitucional, dado que se refería a que tenía que hacer la ANEP con sus recursos humanos. El senador puntualizó que los otros artículos se entiende que son importantes, por lo cual se propone complementar los esfuerzos de la ANEP con la nueva institucionalidad que crea el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social en Discapacidad. Concretamente, la cartera espera contar, una vez aprobada la propuesta presupuestal, con el Instituto Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad y la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad. Savini detalló que a partir de esa instalación se buscará desarrollar un plan de infraestructura de accesibilidad para la ANEP, conjuntamente con el trabajo en formación a partir de un convenio. La ANEP nos transmitió la posibilidad de generar 115 cargos en ese sentido, y eso es lo que estamos trabajando y lo que seguramente en estos días vamos a terminar de proponer en un aditivo, detalló. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero, tu corazón compañero, musical y acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ya como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro, vos bien sabes aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ya se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras, pues no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, vola cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrégale enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Buenísimo, milonga de ojos dorados, este recontra super clásico. En este caso, en la versión que nos proponen Fabián Marquicio, Alejandro Spuntone, Mendaro y las guitarras magistrales de Julio Covelli. Cantale a la que yo quiero, tu corazón compañero, musical y acompasado. El disco se llama El Asado, claro que sí, y hace referencia, bueno, a esto, ¿verdad? De juntarse y cantar y disfrutar y volver una y mil veces a esas canciones que tienen que ver con nuestra genética ya. Mirándolos casi lloro, vos bien sabés aquel día. Hoy fue un poco de música brasilera y ahora sobre ya estamos divisando la costa, va un poco de información del hermano país. No digas que ya se ha ido, decí más bien que algún día. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Bolsonaro dijo que tuvo un ataque de paranoia y por eso intentó romper la tobillera electrónica mientras sigue preso en Brasilia. La defensa del expresidente negó el riesgo de fuga de su defendido y pidió que vuelva a la prisión domiciliaria. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sigue preso en una dependencia de la Policía Federal de la ciudad de Brasilia, luego de que el sábado fuera detenido en su casa donde se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria tras intentar romper la tobillera electrónica que tiene colocada. En las primeras horas de la tarde de este domingo, Bolsonaro prestó declaración judicial en la que argumentó que el intento de dañar la tobillera electrónica estuvo relacionado con un supuesto arrebato, probablemente relacionado con el consumo de medicamentos. Sin embargo, en su declaración, el militar retirado negó que su finalidad fuera fugarse. Según el acta de la audiencia consignada por el portal brasileño Metrópoles, Bolsonaro afirmó haber experimentado cierta paranoia entre la noche del viernes y la mañana del sábado, la cual atribuyó a la interacción inapropiada entre dos medicaciones que toma, pregabalina y sertralina, fármacos que le fueron recetados por diferentes médicos. Bolsonaro declaró que no estaba durmiendo bien y que tenía el sueño interrumpido, lo que presuntamente contribuyó al episodio. Declaró que alrededor de la medianoche utilizó un soldador para intentar abrir una parte del tobillo, alegando tener entrenamiento en el manejo de este tipo de herramientas. También afirmó que desistió del intento tras recuperarse y que luego informó a los agentes de lo que había hecho. El extracto del acta registra que el expresidente declaró haber tenido un episodio de paranoia por la presencia de algún tipo de dispositivo de escucha en el monitor de tobillo y que, por lo tanto, intentó abrir la tapa del dispositivo. Bolsonaro declaró además que nunca antes había tenido un episodio de esta naturaleza. La declaración le fue tomada por videoconferencia a Bolsonaro por un juez auxiliar de la oficina del ministro Alexandre de Moraes, quien no participó directamente en la audiencia. La audiencia fue de carácter formal y sirvió para verificar las condiciones del expresidente, confirmar si fue informado de sus derechos y registrar las declaraciones de la defensa. Precisamente el equipo legal de Bolsonaro presentó en la tarde del domingo las explicaciones exigidas un día antes por el Supremo Tribunal Federal sobre el episodio protagonizado por el exmandatario, procesado a 27 años de prisión por liderar una trama golpista en 2022. Los abogados defensores declararon que no hubo intento de fuga y corroboraron la declaración de Bolsonaro durante la audiencia, que indicó que el motivo de la violación del dispositivo fue el uso combinado de medicamentos. Además, pidieron que el exmandatario pueda volver a cumplir con la prisión domiciliaria. La defensa alega que el jueves Bolsonaro comenzó a experimentar nuevos efectos secundarios debido a los diferentes medicamentos recetados, volviéndose delirante y desconectado de la realidad, expresaron los abogados en el escrito que presentaron. Por lo tanto, el estado de confusión habría sido causado por la interacción indebida de diferentes medicamentos. No hay plazo para que el ministro Alexandre de Moraes responda al pedido de la defensa, pero trascendió que este lunes la primera sala del Supremo Tribunal Federal votará sobre la medida cautelar que decretó la prisión preventiva de Bolsonaro. Con esa frase de Ismael Lo, nos acercamos a la costa este lunes 24 de noviembre. Buenísimo esto de haber navegado de aquí para allá, de haber estado presentes de alguna manera en el cierre de M24, haber tenido un vínculo directo con Álvaro Pan y su info, y bueno, como nos ocurre habitualmente en Flores, en Trinidad, en mi barrio en particular, cuando falta algo, bueno, es como un empujón para hacerlo. Sin ninguna intención de todopoderismo, pero sí con no dejar que se llene de hongos todo ese espacio vacío, ¿verdad? Que se pudra de ninguna manera. (Risa) Por eso, a este ritmo tan agradable, llegamos al fin por el día de hoy. Último lunes de noviembre del año. Qué lindo cómo se cierra el 2025. Está bien contarlo por acá. Nos hemos prometido en la tripulación un asado de fin de año. Qué gusto será compartirlos con todos y todas que hemos navegado juntos. Ya les contaremos. Pero hasta aquí la balsa por el día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos. Mucho más que eso, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curtis.